Ahora, buen día, te saluda Martín desde aquí, desde La Mosquitera. No, Hola, no. buen día, Hola, Martín. Sí. hola, sí. Hola, ahí está, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Ñuspi, te escuchamos. Bueno, buen día, menos mal. Ñuspi, charlábamos un poquito recién acerca de lo que van a ser estas jornadas interculturales, pero bueno, comentanos un poquito de qué va a tratar, cómo van a ser, por favor. Bueno, primero comentarles que estas jornadas ya se realizaron, tal vez ahí hay un desfasaje de la información. Ah, bien, perfecto. En realidad lo que nosotros íbamos a hacer era poder ponerlos en conocimiento de lo que dejó las jornadas interculturales. En este caso fueron las primeras que se realizaron en el departamento de Malargüe. Las jornadas tenían sobre todo una clara intención de poder generar un espacio de diálogo intercultural frente, ¿no?, a estas nuevas, podríamos decir, nuevas ciudadanías, incluso concepciones de las nuevas democracias, ¿no?, más amplias. También desde nuestra postura, digo nuestra porque yo soy una mujer indígena, entonces por eso cuando hablo de cuestiones que tengan que ver con lo indígena me involucro. En lo que hace tiempo venimos planteando, que es poder debatir, construir mancomunadamente sobre lo que entendemos el reconocimiento de Argentina como un Estado plurinacional. Y por supuesto, estas jornadas se dan en el marco de una provincia que penosamente en este último tiempo se ha encaminado en un discurso de odio, en un discurso discriminador, incluso hasta racista, contra los pueblos indígenas, mayormente sectorizado en el pueblo mapuche, siendo que es una provincia que cuenta con presencia de más de 10 pueblos indígenas, incluso con casi 30 comunidades reconocidas con su personería jurídica. Y bueno, ¿no? Esto lo pudimos charlar en encuentros anteriores en La Mosquitera, cómo este pronunciamiento es sumamente retrógrado e incluso nos vuelven a colocar en debates que entendimos superados, ¿no? Cuando tenemos planteamientos de sectores políticos e incluso empresariales que nos vuelven a encontrar en viejos paradigmas, ¿no? De civilización y barbarie, de administración y progreso, ¿no? Entendimos que era desde SUMEC, entendimos que era necesario sumarnos y colaborar en estos espacios que son de apertura al diálogo y de apertura también sobre todo a un diálogo constructivo e intercultural frente a un escenario complejo, ¿no? Eso es lo que entendíamos fundamental para la participación de estas jornadas interculturales en Malargüe. Ñuspi, comentanos también un poquito más acerca de, bueno, de a qué conclusiones llegaron, como vos comentabas, en este momento particular, ¿no? Podríamos mencionarlo, para mencionarlo de alguna manera, que nos toca vivir tanto en el contexto provincial como en el contexto nacional, con estos discursos, como mencionabas, de odio, racistas y discriminadores. ¿A qué conclusión llegaron, si es que llegaron a alguna conclusión, o qué resumen puedes hacernos de estas jornadas que se realizaron? Bueno, en principio las jornadas, que eso no lo comenté, se desarrollaron este fin de semana que pasó entre las fechas del 18 al 21 de septiembre. Tuvieron participación de diferentes pueblos indígenas, no solamente del pueblo mapuche, hubo participación de hermanos y hermanas del pueblo diaguita, quechua, colla, lule, incluso se pudo traer la participación de lo sucedido en lo que conocemos como hoy la masacre de Napalpí, que fue y ha sido el primer antecedente de reivindicaciones históricas, ¿no? En el marco de ese proceso se reconoció y se declaró la responsabilidad del Estado provincial, en este caso Chaco, y el Estado nacional, en lo que fue los delitos de lesa humanidad contra comunidades del pueblo Qom, Mocoit y Huichí. Y así también, bueno, tuvimos la posibilidad de debatir en el marco de cuatro ejes fundamentales. El primero, que tiene que ver con desarrollos sustentables y comunitarios en los territorios, focalizando, ¿no?, en este, en esta posibilidad de debatir y analizar los procesos productivos que empiezan a darse en los territorios con recuperación y con una línea fundamental que es el sostenimiento de las producciones de las familias indígenas, ¿no? En un contexto en el cual vemos todo como recurso explotable, económico, bueno, cómo se puede dar diferentes producciones desde una perspectiva de armónica con la naturaleza, con el medio en el cual vivimos. Después también se pudo hablar sobre otro eje que tenía que ver con territorio, ambiente y consulta, que claramente fue un eje bastante fuerte, en donde hubo varias posturas interesantes respecto al derecho al territorio de las comunidades, el cuidado del ambiente y en esto que está pasando hoy, ¿no?, sobre todo en Malargüe con el distrito minero, la efectivización del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, derecho que es reconocido constitucional y convencionalmente aquí en Argentina y que no se aplica, no se está reconociendo efectivamente aquí en Mendoza. Luego hablamos de otro eje que era memoria, identidad y justicia, que tenía que ver justamente con estos procesos de revisionismo histórico, en donde a partir de lo que sucedió también con la masacre de Napalpí y otros casos en los cuales se pone justamente en cuestión lo que es o se reconoce como la deuda histórica con los pueblos indígenas, ¿no? Esta identidad indígena que en Argentina todavía sigue siendo un punto de discusión e incluso muchos sectores todavía lo siguen invisibilizando cuando parte de nuestra identidad es sin duda indígena. Entonces, bueno, fue también un eje muy importante en donde participaron tanto pueblos indígenas como instituciones públicas y organismos de derechos humanos, analizando y generando un espacio de debate en virtud de los procesos de memoria y verdad y justicia en los pueblos indígenas. Y por último, no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió el año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia, que se arrogó facultades que no les competían al disponer una resolución que declaraba el no reconocimiento de la provincia de Mendoza sobre la preexistencia étnica y cultural del pueblo mapuche en Mendoza. Y por eso nos pareció fundamental poder traer a estas primeras jornadas un eje que debatiera sobre aspectos antropológicos e históricos del pueblo mapuche en Mendoza. Estos cuatro ejes fueron de suma valía, fueron muy enriquecedores, las participaciones de pueblos indígenas, las participaciones de instituciones, organismos y personalidades del ámbito académico, y el compromiso que se generó fue la posibilidad de primero continuar las jornadas el año que viene, hacer una segunda edición de las jornadas interculturales en Malargüe y generar un proceso de compromiso y de conformación de lo que será la Comisión Provincial por la Verdad del Pueblo Mapuche, que entendemos es fundamental frente a este contexto, ¿no? Entonces, esas fueron los dos compromisos asumidos por quienes hemos participado en estas jornadas y que al día de la fecha ya nos hemos puesto en marcha, las organizaciones que participamos, en este caso ha sido la organización Identidad Malalhueche, el Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, SUMEC, y organizaciones internacionales como AIDA, también instituciones públicas, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Provincial, incluso, bueno, la Fiscalía de Derechos Humanos y así otros espacios en donde asumimos el compromiso de poder dar continuidad y conformar esta comisión. Ya nos hemos puesto manos a la obra para lo que será todo el trabajo para las segundas jornadas en septiembre del año que viene. Así que espero ahí poder haber hecho un poco de resumen y camino de lo que fueron estos días de jornada y los compromisos asumidos para lo que se viene. Bueno, Ñuspi, excelente resumen nos has dado acerca de lo que fueron las jornadas y muy bueno saber que ya están trabajando en esto que habían quedado de acuerdo en estas jornadas que consideramos desde aquí, desde La Mosquitera, muy necesario, sobre todo en estos momentos, ¿no? Como charlábamos recién acerca de lo que está ocurriendo con los gobiernos provincial y nacional y lo necesario que es que este trabajo que ya se han puesto a realizar. Sí, la verdad que para nosotros fue sumamente enriquecedor, además de motivación, ¿no es cierto?, para poder continuar. Y la verdad que las participaciones fueron muy buenas, además nos acompañaron otras actividades, ¿no?, presentaciones de libro, nos acompañó el elenco teatral de Sol a Sol. Hubo bastante participación desde Malargüe y creemos que, bueno, son espacios de construcción colectiva que necesitamos en momentos como en los que nos encontramos y que nos ayuden a seguir construyendo y no destruyendo, que es lo que un poco nos quieren plantear, ¿no?, en estas épocas tan difíciles. Así que por eso queríamos compartirles un poco lo que había sucedido y, bueno, por supuesto, invitar a toda aquella o aquel o aquella persona que quiera sumarse o instituciones u organismos que quieran sumarse, incluso, por supuesto, como siempre, ustedes, compañeros, compañeras de La Mosquitera, que acompañan estos espacios para poder trabajar en lo que vendrá el año que viene. Bueno, excelente, Ñuspi. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos absolutamente esta comunicación y este resumen que nos hiciste acerca de las jornadas interculturales. Un abrazo grande, queridos compañeros y compañeras, y bueno, seguimos ahí en la lucha y obviamente informándonos con ustedes. Así es, muchas gracias, Ñuspi. Un abrazo grande.